Vengo de la cordillera al mar, voy de paso por esta ciudad. Traigo lunas para su jardín y ramitos de sonrisa en flor. También traigo dulce de amistad para la pena y el dolor. De paso una canción. Hágase la luz y la luz vaya no sé. Hágase la luz por debajo del abrigo. Hágase la luz, luz en la cabeza tan angular. Hágase la luz y en todos los corazones. Hágase la luz que se prendan las candelas. Hágase la luz y el amor chorre los escritores. Hágase la luz que se baile en las veredas. Hágase la luz, más luz para los que viven. Hágase la luz, que alumbra esta tierra negra. Hágase la luz.